Escena Indie. Música sin barreras. Boys meet, boys get together. Boys meet.

y subgéneros por 97.7 FM. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Such a small affair, a relapse, someone

Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa.

Con esta canción de Sonic de principios del siglo XXI comenzamos Estrellas de Medianoche fin de semana. Hoy viernes vamos hasta el sábado hasta las 3 de la madrugada. Son las 11 de la noche, 8 minutos en Colombia. Estrellas de Medianoche fin de semana, lo mejor del dance, explorando todos los géneros del dance, todas las décadas de la música. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un actor que se convirtió en cantante temporalmente por allá en los 80. Eddie Murphy y Party All The Time, de fiesta todo el tiempo.